informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yuce Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Bueno, pues como cada jueves a esta hora, dos minutos escasos para alcanzar las 4:30, abrimos nuestro consultorio jurídico con Yucia Abogados. Julia Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Una tarde más con nosotros en directo. Bueno, te agradecemos doblemente tu visita hoy porque sabemos que está resfriada. Que seguimos con los resfriados están a la orden del día en estos días y bueno, pues el esfuerzo que también haces para estar con nosotros una semana más. Y con los oyentes que nos han vuelto a hacer un montón de preguntas, e invitamos a los que nos siguen a esta hora y quieran formular su cuestión, que bueno, pues nos la hagan llegar a través de WhatsApp. Si es una cuestión que puede contestar sobre la marcha, Julia lo hará. Y si, bueno, pues como es ella es, que le gusta profundizar en los temas, pues seguro que la semana que viene, ya no, la próxima vez que tengamos programa, porque despedimos la temporada, la semana que viene despedimos la temporada, ¿cierto? Pues sí que ella amplía con todo lujo de detalle las cuestiones que nos plantean los oyentes, que son variadas hoy. Ya hemos hablado varias veces del tema laboral, siempre es un tema estrella en este programa, ¿no? Pero nunca hemos incidido precisamente en una cuestión que nos pregunta un oyente hoy y que habla del tema de las antigüedades, en el factor antigüedad en una nómina, en una empresa, que yo creo que es un elemento importante, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Sobre todo de cara a la indemnización, uh-huh. Porque dependiendo de la antigüedad que tengamos respecto de la empresa para la que prestamos nuestros servicios, la indemnización en caso de despido variará, sobre todo en el caso de despido improcedente, que nos vamos a 33 días por año, y en caso de despido objetivo a 20 días por año. Cuantos más años de antigüedad, pues mayor será la cantidad que nos tienen que pagar en caso de cualquier tipo de despido, ¿no? Disciplinario, o sea, perdón, disciplinario no, improcedente o por causa objetiva. Julia, la pregunta nos la hacía este oyente y dice: mi empresa me ven encadenando contrato, que es algo muy habitual, ¿no? Encadenar contratos, ¿no? Encadenar contrato, ¿no? Además de ser habitual, es una práctica que se hace en fraude de ley. No porque las cosas estén asumidas o sean habituales les da carácter de legalidad. Es una auténtica ilegalidad, un fraude de ley, así lo establece tanto el Código Civil como el Estatuto de los Trabajadores, concadenar contratos que son temporales, pero que lo que enmascaran es, en el fondo, una relación laboral indefinida. Pues sigo leyendo, en mi empresa me van encadenando contratos. El último fue en 2016 y el primero en 2009. Y se pregunta que cuál sería la antigüedad que tiene en la empresa cuando, bueno, pues hay un contrato ahí que se firmó en 2009, pero sin embargo el último contrato en el que reza estar en la empresa es de 2016. La antigüedad que tiene es la del último contrato. Legalmente, o sea, si la empresa decide prescindir de los servicios de este trabajador, pues tendrá que indemnizarlo conforme al último contrato. ¿Por qué? Porque lo que se ha ido produciendo son concatenaciones de contrato, que aunque son en fraude de ley, pero para reclamar nuestra indemnización tenemos que ir a un procedimiento judicial. Primero que te reconozca la antigüedad, supongo. Exactamente, y después... exactamente. Hay varias formas de hacerlo. Se puede en primer lugar, con todos esos contratos concatenados, acudir a inspección de trabajo. Uh-huh. Es una herramienta muy recomendable, y más cuando hablamos de una práctica habitual en ciertos sectores, ¿no? Como ocurre aquí con el tema, no estoy descubriendo la pólvora con esto que estoy diciendo. Todos sabemos que aquí hay muchísimos trabajadores que han ido pasando de una empresa a otra y no se han movido de su mesa de trabajo. Y podían tener una antigüedad de 20, 30 años, y a lo mejor la antigüedad que les tienen reconocida desde los últimos 9 meses. Eso es muy habitual. Entonces, si todos los trabajadores denuncian esta situación ante inspección de trabajo, pues tienen más fuerzas para que esa situación cambie. Pero las acciones individuales que cada uno puede llevar a cabo son las siguientes. En primer lugar, esperar a que te finalice ese contrato en fraude de ley, ese último contrato en fraude de ley, por el que te tienen que dar una indemnización de 12 días por año, la parte proporcional que te corresponda. Y si no estás, si tú quieres que se te reconozca tu antigüedad, pues acudir a un despacho de abogados para que en un plazo no superior a los 20 días con posterioridad al cese de esa relación laboral, plantear una reclamación ante el CEMAC por despido improcedente, reclamando la indemnización que te corresponde en función de la antigüedad real que tienes con la empresa, es decir, retrotrayéndonos al primer contrato que tienes con esa empresa. Otra posibilidad es no esperar a que la relación laboral esté finiquitada y, en cualquier momento, interponer también la reclamación ante el CEMAC y, con posterioridad, si no hay acuerdo en sede administrativa, la demanda ante el juzgado de lo social de Jerez, que es el que nos corresponde, exigiendo a su señoría que reconozca la antigüedad de ese trabajador, la verdadera, no la que aparece en el último contrato. Imagino que estos casos son fáciles de ganar por parte de, y digo ganar, lo digo entre comillas, por parte del trabajador que interpone una demanda a su empresa, ¿no? O reclama que le reconozcan su antigüedad desde el primer día en que estuvo trabajando, ¿no? Fácil no es. Uh-huh. Vamos a ver. Hay muchas posibilidades de ganar esta situación, que yo ya he recomendado particularmente a algún que otro trabajador que ha venido a consulta a mi despacho. El problema es que en Ubrique no se ha dado o no se suele dar ese paso. Por los motivos que sean, los trabajadores pues se conforman con esa situación, saben que no les falta el trabajo porque aquí, gracias a Dios, llegan los pedidos y, bueno, pues no piensan que es que el día de mañana puede ocurrir lo que sea y no tienen con una antigüedad suficiente como para pedir una indemnización por despido como les corresponde. Fácil no es, y más porque aquí lo que ocurre, sobre todo en el sector de la marroquinería, es que no es una empresa la que te está haciendo contrataciones concatenadas. Son varias empresas pertenecientes a la misma dirección. Es decir, a ti te pasan de una empresa a otra lo que se llama, y no me lo he inventado yo, es un término jurisprudencial, un grupo de empresas patológico. Un grupo de empresas que no está reconocido como tal en el registro mercantil, pero que funcionan con los mismos medios de producción, pasándose la plantilla de trabajadores de unas empresas a otras, y que están montados en fraude de ley. ¿Para qué? Para obviar la responsabilidad laboral que tendrían con los trabajadores del sector de la marroquinería. Entonces, hay una jurisprudencia muy favorable al trabajador, pero, claro, evidentemente necesitamos de un elenco probatorio, pues acudir al registro mercantil, investigar quién está detrás de este tipo de empresas que se han ido pasando una contratación a otra. Pero si hablamos de, hablaba este oyente de desde 2009 a 2016, vamos a ir viendo que al final las empresas son las mismas, son 3 o 4, y a lo largo de dos, tres años van pasando de una a otra. Ahí ya hay un indicio de que esas empresas se están pasando los trabajadores. El factor de que entre contratos hayan transcurrido, perdón, Ganda, que te interrumpa, para aportar una pregunta más, ¿no? En caso de que entre un contrato y otro no hayan transcurrido unos días, no sé si esto... También, todo eso se tiene en cuenta. Todo eso se tiene en cuenta. A veces es que terminas y empiezas, uh-huh. Que ni siquiera te dejan un margen de día, ¿no? nada, empieza. Todo eso se tiene en cuenta. Todo eso son indicios y pruebas que aportamos al procedimiento laboral para que magistratura diga que ese trabajador no tiene una antigüedad, no tiene la antigüedad del último contrato, sino que su antigüedad a lo mejor se puede retrotraer a los años 90. Y bueno, pues estamos hablando que en caso de esa finalización de contrato, Porque claro, aquí nos hemos ido conformando porque sabemos que detrás de un contrato me van a pasar de una empresa a otra y siempre me voy a tener trabajo. Pero ¿y si un día resulta que ya no me contratan más? He perdido la posibilidad de reclamar una indemnización de 20, de 15, de 20 años de salario. Estamos hablando de muchísimo dinero. Que oye, que entre eso y el paro que te queda, pues te puede tranquilamente buscar un trabajo pues con unas condiciones buenas, ¿no? Claro. Con más tranquilidad y en tu casa no va a faltar de comer. Pero no se da ese paso, ¿no? No existe esa cultura de que ese tipo de contrataciones, dicho por el Código Civil y dicho por el Estatuto de los Trabajadores, están hechas en fraude de ley, y que si lo que hay es un paso de trabajadores de una empresa a otra que tienen un mismo, bueno, suelen, aparentemente está muy bien montado, cambian el domicilio social, lo ponen en un sitio, en otro, pero hay maneras de demostrar que ese trabajador no se ha movido de su sitio y que ha ido pasando de una empresa a otra, pero que el trabajo ha sido el mismo. Pues eso que se llaman los grupos de empresa patológicos. La contratación temporal también está regulada en el propio convenio colectivo de la marroquinería. Concretamente, los dos tipos de contratos que más se utilizan, que son el de obra y servicio determinado y el eventual por razones de la producción, están recogidos respectivamente en el artículo 35 y en el artículo 39 del convenio. En respecto del contrato por obra, por ejemplo, los representantes de los trabajadores en la empresa tienen derecho a recibir una copia de todos los contratos laborales por obra y servicio que se hagan. Pero claro, volvemos a lo mismo, si en las empresas no hay representación de los trabajadores, pues resulta que no se pueden vigilar si esos contratos se están haciendo o no en fraude de ley. Cuando digo representación de los trabajadores, no estoy hablando de sindicato. Hay una falsa creencia de que si no es a través de un sindicato, los trabajadores no pueden realizar acciones de representación dentro de la empresa. Cualquier grupo de trabajadores se puede organizar para hacer elecciones dentro de la empresa sin necesidad que tenga que venir un sindicato a organizarnos, ¿eh? Que nosotros mismos por nuestra cuenta lo podemos hacer sin necesidad de que venga el típico sindicato que bueno, que a lo mejor viene a la hora de negociar el convenio y luego ya si te vi ni me acuerdo, que de hecho no tenemos ni sedes aquí en Ubrique. Y por otro lado, también se dice que si el contrato, hablo del artículo 35 del convenio, que si el contrato por obra o servicio determinado no viene concretamente detallado cuál va a ser la obra y el servicio y no se especifican en condiciones, no se detalla, pues eso es un defecto que convierte inmediatamente el contrato en indefinido. O sea, que no solo por la concatenación, sino que si podemos demostrar ante magistratura laboral que ese contrato tiene defectos formales, también podemos conseguir que se reconozca el carácter indefinido de la relación laboral. O sea, ¿qué motivos tenemos para iniciar acciones legales? Lo que pasa que lo que se tienen los trabajadores es que animar a hacerlo, ¿eh? Para, no por nada, sino que les reconozcan verdaderamente la antigüedad de todos los años que llevan trabajando para esta u otra empresa, bueno, del no, sector. No es una pregunta la que nos ha llegado. Un oyente nos aporta un dato a esta cuestión que estamos hablando, que yo me estoy dando cuenta que eso da para muchos programas, por lo menos para un monográfico el tema, y estamos tocando solamente un epígrafe de la nómina, que es la antigüedad. Si empezamos a analizar la nómina por completo, nos daremos más de un susto, supongo, ¿no? O los contratos. Sobre completo, ¿no? Los contratos, pero vamos, afortunadamente cada vez menos, Fran. Cada vez las cosas se hacen más correctamente. Nos dice un oyente que hay asesorías, en este caso, que bueno, pues ayudan a las empresas, lo que nos dice un oyente, a, digamos, hacer este tipo de contratos legales. Claro, para eso están. Evidentemente, el que contrata los servicios profesionales, pues intenta siempre buscar resquicios. Claro, ¿no? Evidentemente las asesorías hacen su trabajo. Y ahora los trabajadores tienen que buscarse sus asesores que hagan su trabajo. Y aquí todo el mundo pues está como es, la harina su costa, claro, la sardina su ascua, ¿no? Cada uno tira del lado que le corresponde. Exactamente. Entonces las asesorías que hacen ese tipo, pues, claro, es que esto no se monta si no es con un trabajo de estudio detrás para buscar los resquicios legales para poder montar todo este tipo de contrataciones. Y por eso digo que no es fácil ganarlo, no es imposible, ni es muy difícil, pero no es un trabajo fácil, es un trabajo de prueba. Y bueno, que claro, evidentemente las empresas tienen a sus asesores que hacen muy buen trabajo, de hecho están tan bien hechos que la gente no se atreve a demandar, pero los trabajadores aquí en Ubrique tienen también a su disposición asesores para llevar a cabo. Lo vamos a dejar aquí porque nos podríamos estar todo nuestro tiempo de la tarde hablando de este asunto, muy interesante por cierto, y que despierta gran interés por parte de los oyentes, pero... Bueno, pues dejamos la pelota en el tejado de los oyentes. Ha quedado clara la respuesta, pero si a raíz de lo que has comentado surgen más preguntas, pues estaremos encantados de recibirla. También lo digo para aquellos que están trabajando y en este momento que ya nos han llegado a veces, bueno, pues nos han hecho llegar esa inquietud, estamos trabajando, no podemos coger el móvil. Bueno, pues no importa, porque esta noche cuando llega a casa tranquilamente nos manda la pregunta a través de WhatsApp, que nosotros tomaremos nota para el próximo programa. Lo dejamos aquí el tema de la antigüedad, ha quedado claro. Y una pregunta que también considero un poco muy interesante, ¿no? Nos dice un oyente, ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, pero no hemos entrado en tantos detalles como este oyente dice. ¿Qué parte de la nómina me embargarían después de que tras la subasta de mi piso, por parte del banco, no se haya saldado por completo la deuda? Vamos a entrar en detalle. ¿Qué es la subasta del piso? Sí, esto nos encontramos con un problemón, ¿eh? Esto sí que es un problemón que han tenido muchísimas familias a consecuencia de la crisis económica que ha provocado, pues que en la época de la burbuja, ¿no? De lo que se llamó la burbuja inmobiliaria, se compraron pisos con unas tasaciones enormes que luego no se han podido asumir los pagos de esas cuotas hipotecarias, y tras un proceso de ejecución hipotecaria el piso ha salido a subasta y se lo ha adjudicado un tercero o el banco, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego el precio de adjudicación, el precio por el que se lo queda el banco tras la subasta, no llega para pagar lo que debíamos. Porque, o sea, que con lo que se sale en la subasta no hay dinero bastante para saldar la deuda. Todavía sigue quedando un dinero que esa familia tiene que pagar. El banco continúa con su ejecución. Aquel dicho de te quitamos la casa pero te seguimos cobrando. Claro. Sí, es verdad. Eso ocurre muchísimo. La pregunta es muy clara, ¿no? Sí. ¿Este ciudadano va a ser embargado por el banco? Claro, después de un procedimiento de ejecución hipotecaria, habría otro procedimiento de ejecución normal y sin que no es hipotecaria, porque el hipotecario lleva unos trámites y unos plazos muchísimo más perentorios y muy favorables a las entidades financieras, y por supuesto empezarán a embargarle empezarán por las cuentas, ¿vale? Por el salario. ¿Qué ocurre? Que si de por sí hay una parte del salario que es inembargable, que es el salario mínimo interprofesional que tengamos en vigor a fecha de que se produzcan los sucesivos embargos, en el caso de deudas que provienen de deudas hipotecarias que aún quedan tras un procedimiento de ejecución hipotecaria, valga la redundancia, ese salario aumenta, porque estamos hablando del salario mínimo interprofesional más el 50%. Pero en caso de que sea una deuda contraída por el banco por una hipoteca. Exactamente, de una vivienda, tras un ¿no? procedimiento de ejecución hipotecaria. No, a cualquier deuda hablamos del salario mínimo interprofesional. Intocable, ¿no? Intocable. En caso de que además estemos hablando de deudas contraídas como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecario, es el caso que he explicado. Me subastan la casa, pierdo la casa y le sigo debiendo al banco, en ese caso lo que es inembargable aumenta en un 50%. Vamos a irnos al 1 de enero de 2019, que parece que se va a aprobar, prácticamente, no sé si en este Consejo de Ministros, el próximo, se va a aprobar que sube el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Vamos a suponer que estamos hablando de una persona que no tiene... Es un único miembro, no tienen más miembros en la unidad. ¿Influiría el caso de que...? Sí, creo que es un 30% por cada miembro que no tenga ingresos en esa unidad familiar. Pero vamos ahí a lo una persona. ¿Matrimonio o una persona? O una sola persona. No, si es un matrimonio y uno de ellos no tiene ingresos, ya estamos hablando de que se aumenta un 30%. una persona soltera o divorciada, bueno, ya está, que ha comprado un inmueble, lo ha perdido. Sí, porque con esto nos quiere decir que si tienes cargas familiares, más a tu favor, ¿no? Sí, claro, claro, más. Entonces vamos a poner aumentando en el escalón inferior, en el una inferior, persona sola. Una persona que tiene un salario y es no hablamos de unidad familiar, es una única persona. Es el deudor hipotecario, ha perdido su vivienda y a partir del 1 de enero el banco le va a reclamar, mediante un procedimiento judicial, le va a ir embargando su salario porque todavía le sigue debiendo al banco. Pues estaríamos hablando que, en su caso, la parte inembargable estaría en 1.350 euros. Y a partir de ahí todo lo que cobre de más. Exactamente. ¿Qué pasaría? Va por porcentajes, bueno, ya te va quitando todos los meses un dinero. O sea, en caso de que supere el 150%, en este caso, del salario mínimo... Pues que yo creo que el banco se va a tener, si no tiene más inmuebles donde que embargar, si tú tienes una nómina de 1.400, 1.500, pues solamente te pueden embargar lo que supere de esos 1.350 euros. El resto es que no te lo pueden tocar. ¿El total de lo que supere o imagino que una parte? Una parte va a ir poco a poco, todos los meses, quitándote un dinero, ¿vale? Yo recomiendo en estos casos, normalmente las nóminas ya se cobran por transferencia. En estos casos lo que hay que hacer es cobrar y sacar. Y bueno, en fin, que se anden con... Pero es una manera de evitar también que te traben embargo en las cuentas. No solamente te embargan, imagino, el salario, sino, imagino, dinero que tengas en cuentas corrientes, ¿no? Claro, claro, porque, a ver, incluso si tienes dinero en cuenta corriente, te pueden embargar por encima de... O sea, te pueden embargar todo, porque cobrar pueden cobrarlo todo. Ahora bien, si tú presentas un escrito al juzgado y dices que ese dinero que tú tienes en las cuentas proviene íntegramente de rendimientos del trabajo, no pueden trabar embargo de todas las cuentas. Porque estamos diciendo que... Hasta, sí, porque digamos esa nómina, según ese dinero qué cantidad, ya ha pasado por un filtro. Claro, claro, hasta según qué cantidad te pueden embargar. Con lo cual, si traban embargo, tienes un dinerito ahorrado, que yo recomiendo que cuando hay deudas y hay procedimientos de ejecución no se tenga nada en las cuentas porque pueden ocurrir estas cosas, te puedes llevar sorpresas, ¿no? Entonces, pero si tienes un dinerito ahorrado y resulta que ese dinero proviene de tus rendimientos del trabajo, pues hay que hacer inmediatamente un escrito al juzgado diciendo que bueno, que se tiene que ese dinero no se puede tocar porque ese dinero viene de tu trabajo, ¿vale? Entonces ya te han embargado parte de la nómina, no pueden volver a embargarte lo que el remanente que te queda a ti en las cuentas que viene de tu salario, de tu rendimiento del para trabajo. Para que nos entiendan los oyentes, que ya ese dinero que tienes en el banco ya le han quitado un pellizco, con lo cual no le pueden pegar. Exactamente. Pero lo tienes que decir tú, porque no se presume que ese dinero, porque ese dinero lo puedes tener por cualquier otro medio. Pero si vienen del rendimiento del trabajo, vienen de ahorros que tú has hecho, de tu pues no pueden volver, estarían embargando dos veces, ya te han quitado la nómina y ahora te vuelven a quitar del banco cuando es el mismo dinero, es el que tú ingresas en el banco. Bueno, un tema que está levantando el tema del salario mínimo, de la subida del salario mínimo, que no solamente va a influir en este aspecto que nos comenta, sino que nos pregunta un oyente que si sube el salario mínimo interprofesional, subirán las nóminas de los petaqueros. Y si nos podrías decir cuánto más o menos. Es la pregunta textual que nos hace este oyente. Yo creo que las nóminas de los petaqueros están más o menos en esa línea, ¿eh? Tendría que hacer los cálculos. Yo tengo aquí para 2018... Sí, imagino que por el convenio, estamos, ¿no?, hablando de 900 euros mensuales, pero aquí creo que aquí hay que multiplicar los salarios que vienen en el convenio, hay que multiplicarlo por 14. Tendría que hacer los cálculos. Si me deja, pues mira, ya tengo motivos para... Perfecto. La semana que pues viene. La semana porque que viene vamos a ver sería, cómo afectaría el salario, claro, mínimo, la subida del salario mínimo. Vamos a plantearlo así, Julia. ¿Podemos saber cuánto va a subirle a los petaqueros o cuánto puede influir en los petaqueros según el sueldo, claro, del convenio? esta subida mínima interprofesional que se va a aplicar a partir del día 1 de enero, ¿no? Porque vamos a ver, imagino tenemos que algunos de los oyentes que nos están escuchando verán incrementada su nómina, ¿no? No sé si están ya por encima de esos 900 euros mensuales, ¿eh? Creo que en sí. En caso de que no, tienen que subirlo, uh-huh. Claro, porque tenemos que la categoría más baja es la de ordenanza, que tiene un coste diario de 30,57. Eso lo pueden calcular perfectamente los oyentes, es multiplicar esto por 30 y por 14 paga. Vamos a ver, ve dándome cifra. Que mira, 30,57. Espérate que abro la calculadora, las cosas del directo. Del directo. Vamos a ver, venga. 30,57. Uh-huh. Vamos a multiplicar por 30, aunque al ser salario día habrá meses que se pague a 31 días. No ocurre lo mismo con los salarios que van por meses, ¿vale? Nos da aproximadamente 915 ya euros. Ya está, y es que eso hay que multiplicarlo por 14. Por 14. Uh-huh. Está por encima. Y ahora, lo que te da por 14, divídelo entre 12. Verá cómo al mes salen mil y pico. Pero me voy a tener que repetir porque lo he borrado todo. Sí. Bueno, yo creo que respondiendo que sí, a los oyentes no va a haber una subida porque ya los salarios mínimos en el convenio están por encima del salario mínimo interprofesional, uh-huh. Que es lo que venía... Uh-huh. Que todo aquel que cobre menos del salario mínimo, que creo que está en 700 algo ahora, ¿no? Pero ya ahora mismo con el salario que tenemos actualmente a fecha de hoy, no puede haber ningún trabajador en Ubrique que cobre... Bueno, que habrá gente que no esté recogida o reconocida en ningún convenio laboral, por ejemplo, la hostelería. Hay muchos hosteleros que, por desgracia, no están en ningún convenio, ni siquiera en el colectivo. Imagino que aquellos que cobren por debajo del salario mínimo, jornada completa... Tienen que aplicarle, sí. Sube y que también. Cobren menos de 900 euros, van a ver incrementada la deuda, la nómina en 900 euros. Igual que, por ejemplo, las trabajadoras, las empleadas del hogar. Uh-huh. Las empleadas del hogar pues también verán incrementadas sus retribuciones mensuales, tanto las que estén a jornada completa, que empezarán a cobrar 900 euros mensuales, como las que se vayan por horas y va en función del salario mínimo interprofesional. Bueno, se nos van a quedar algunas preguntas por contestar esta tarde. Nos pregunta otro oyente, quiero preguntar a Julia sobre los ficheros de morosidad de los que ya hemos hablado aquí, sí. Largo y tendido. Dice, desde hace un tiempo estoy incluido en varios por una compañía de teléfono y es imposible salir. Dice que si hay alguna forma jurídica de poder salirse de este tema. Imposible, no, es difícil. Lo primero es pagar y después también hay una serie de plazos que eso quien lo domina al dedillo. Sí, 5 años. Claro, quien lo domina al dedillo es mi compañero porque es el que lleva el tema de la protección de datos en el despacho. Toma nota para la semana. Claro, se lo pregunto a él y que me diga los escritos que hay que hacer y demás. Imposible no debe ser porque se estarían vulnerando derechos constitucionales, pero sí que es verdad que resulta a veces bastante engorroso. Y es que, 10, 15, 20 euros, 30 euros, 100 euros de impago en una compañía de teléfono o de suministros de Internet, cualquier tipo de empresa de este tipo, resulta que nos impiden incluso poder pedir un préstamo hipotecario. O sea que... O comprarte una lavadora a plazo. Sí, es que es un engorro y a lo mejor cuando más falta te hace, pues los trámites son lentos y bueno, imposible no, pero yo me comprometo a responder a esa pregunta para la semana que viene. Bueno, como digo, muchas preguntas se nos quedan hoy en el tintero. Vamos a terminar con esta última. Dice, desde hace tiempo recibo llamadas con número oculto y me insultan. ¿Qué puedo hacer? Pues acudir a la Guardia Civil. Si tiene sospechas, porque a lo mejor por la voz puede reconocer más o menos, o si ha tenido algún altercado o tiene algún tipo de enemistad manifiesta o alguien que la acosa de alguna otra manera, si tiene sospecha de alguna persona, ponerlo también en conocimiento de la Guardia Civil. Pero vamos, si no la tiene, poner la pertinente denuncia. Cuando eso llegue al juzgado, será el juez el que... tomen las medidas oportunas para averiguar desde qué número de teléfono se están haciendo esas llamadas. Dependiendo también del contenido de los insultos. Claro, ¿no? Claro. Insultos, amenazas, ¿no? Yo les recomendaría que cuando eso ocurra lo grabe, Hay aplicaciones en los móviles para poder grabar, que ya hemos hablado muchas veces de que las conversaciones privadas, cuando nosotros somos parte y somos interlocutores y queremos utilizarlas para interponer acciones, no cometemos ningún delito, con lo cual yo les recomiendo que cuando eso ocurra intente grabarla y con esas grabaciones acuda a la Guardia Civil, porque no tenemos por qué ser insultados por nadie, incluso aunque sea de forma anónima. Este tipo de delito o falta, ¿siguen adelante o se quedan en...? Depende de la gravedad. Vamos a ver si se cometen, si estamos hablando de delitos tipificados, sea leve, que eran las antiguas faltas, o de más gravedad, no tienen por qué quedarse archivados en un cajón. Todo el mundo tenemos derecho a que se nos defienda, ¿no? Nuestros intereses, y no tenemos por qué soportar insultos ni vejaciones que nos molesten diariamente, ya sean desde un teléfono oculto o por la calle en medio de... Imagino que técnicamente no es complicado averiguar. No, lo que pasa es que es necesaria la autorización judicial. Por eso, de ahí que es fundamental que eso llegue al juzgado, para que sea el juzgado quien pida un listado de eso. Ya lo hacen a través de las compañías de suministro telefónico de llamada, para en esos casos sí. Bueno, una última pregunta para que la comente de manera telegráfica prácticamente. Nos dice una oyente, imagino que se refiere a que fue contratada el 1 de marzo y que hasta finales de año sigue con el contrato, ¿no? Y le gustaría saber que cuántos días de vacaciones le pertenecen si ha comenzado el contrato a 1 de marzo. Pues... ¿Cómo creo se calcula? Que el ubrique, como el contra, son días hábiles, me parece que es 1,5 días por mes. 1,5 días por mes es lo que más o menos... Pero vamos, yo siempre hago la cuenta que le llama la regla de tres, una cuenta la vieja. Si en 365 días te corresponden 21 días, que yo eso, viene en el convenio, yo creo que eso está mal, porque tienen que ser 22, el convenio no puede ir por debajo de lo que dice el estatuto, y el estatuto establece 22 días laborables. Pues por, y suma los días que llevas desde marzo a hoy, ¿cuántos días tendría? O a final de año, ¿cuántos días? Bueno, ya, porque es que... Y una regla de tres simple. Es que además las vacaciones las tendría que haber disfrutado ya, las vacaciones. Se tienen que disfrutar en el año natural, ¿eh? Y además no se pueden pagar al año siguiente, quiere decir que es que se tienen que disfrutar sí o sí. Me imagino que los días que le queden los va a coger ya inmediatamente, porque si no los va a perder. Eso es otra cosa a tener en cuenta, pues que calcule, haga los cálculos. Y si no, creo que sale a 1,5 días. 18 días. Sí, quita más o menos, si son 3 meses, sí, más o menos, 21, eso es, más o menos. Bueno, pues Julia, que se nos va el tiempo volando, nos han quedado algunas cuestiones que tratar y profundizar en algunos temas que nos han preguntado hoy los oyentes, que nos has dejado con las mieles en los labios por aquello del tiempo. Y damos las gracias a los oyentes, pero sobre todo a Yuci Abogados y a ti personalmente. Julia Rodríguez, de Yuci Abogado, donde les esperan en Paso del Prado, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La semana que viene despedimos temporada. Y bueno, vamos a quitarnos todas esas preguntas que se nos quedan colgadas todos los días, y cosa que es de agradecer, por cierto, por otro lado. Gracias. Nada, gracias a vosotros.